Capítulo 8. Explosivos a Cholón. C4, listos. Goma 2, listos. Patines, bueno, mejor los dejo aquí, no sé patinar. Mortero, listos. RPG, listo. Votación para Hot Patrol en los premios Bitácora como mejor podcast, hecha. Granadas, listas. Lanzallamas, listo. Bomba de gas mostaza caducada, hay que comprar más. Lo supliré con gas fétido. Códigos de activación de un ataque nuclear a escala mundial, listo. Un palo, listo. ¿Qué coño es todo este arsenal? Bueno, a ver, la verdad es que no sé para qué pregunto. Tú siga lo tuyo, que vas a ir a tu rollo igual. ¿Para qué coño te llevas un palo? Es la pregunta. Es para dar en el hocico a los enemigos. Con un palo. ¿Te parece lo suficientemente efectivo? Sí. Pues sale, circulando. Ah, por cierto, si vas a salir a comprar leche o algo, necesito uranio enriquecido. Es para una movida mía.